Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 7. Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. ¿Lo tienen? Amén. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestar. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Oren conmigo, hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias por este privilegio, Señor. Sabes y conoces mi corazón, que me presento delante de este tu pueblo, Señor, con temor y con temblor, reconociendo, mi Dios, que soy el más pequeño, que soy el menos digno, pero que tu palabra es la que nos edifica. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra abra nuestros ojos espirituales, que tu palabra nos muestre tu verdad. Te lo rogamos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el primer versículo, nosotros observamos que dice: los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran una comunidad, un grupo de personas. Algunos lo comparan con un instituto bíblico o con un seminario bíblico. La verdad es que los profetas eran los encargados de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Eran muchos pueblos y por lo tanto un solo profeta no podía estar en un solo lugar, entonces era necesario que muchos otros transmitieran el mensaje a las diversas aldeas. Y ellos vivían en comunión, ellos vivían en una comunidad, vivían en un solo lugar. Los hijos de los profetas también eran discípulos del profeta líder, en este caso Eliseo. Nosotros encontramos a los profetas, a los hijos de los profetas, desde Samuel, desde Elías y ahora con Eliseo. Estos hombres estaban al servicio del Señor. Estos hombres estaban siempre en conexión con el Altísimo. Ahora, nosotros podemos observar en estos hijos de los profetas algunas cualidades. Si ustedes se fijan, ellos vieron una necesidad. El lugar nos es estrecho. Eliseo, nosotros ya no cabemos aquí, necesitamos un lugar más grande. Y ellos proponen tres cosas a Eliseo. Uno, vamos al Jordán. Dos, tomemos del Jordán madera. Y tres, hagamos ahí en el Jordán un lugar donde habitemos, que sea más cómodo y que sea más grande. Pero ellos no se quedaron ahí. Los hijos de los profetas eran propositivos. Ellos propusieron, pero no solamente eso. Eliseo les dice: está bien, vayan. Pero uno de ellos, a nombre de todos los hijos de los profetas, le dice a Eliseo: te rogamos que vengas con nosotros. Nosotros no queremos ir solos, Eliseo, porque sabemos que Dios está contigo. Y si el Señor está contigo, entonces tú estás con nosotros, el Señor va a estar con nosotros. Y por supuesto, Eliseo, sin dudarlo, dice: yo iré. Así es que nosotros vemos que los hijos de los profetas son propositivos. Ellos proponen, Ellos piden la compañía del profeta. Ellos no van en soledad, pero ellos también hacen. Ellos, dice la escritura, que ellos fueron y cortaron la madera. Aquella propuesta que ellos hicieron se llevó a cabo y se hizo. Ahora, surge una dificultad. Mientras uno de ellos estaba en su afán cortando el árbol, todos conocemos un hacha, ¿verdad? Es una parte de madera y una parte de hierro en un extremo. Empieza a golpearse el tronco y de tal manera que cuando el hacha pierde el filo, la madera tiende a vibrar y la cuña se afloja, y puede haber momentos, si el que está trabajando está tan concentrado en su trabajo, que el hierro se zafa de la madera y entonces empieza a golpear solo con el cabo el tronco del árbol, y el trabajo se vuelve inefectivo, inoperable. Y eso es lo que le sucedió a este hombre. Pero el grave problema es que el hacha no era de él. La herramienta de trabajo que este hombre tenía era prestada, no era de su propiedad. Y en este entonces, en la época, cuando estaban los hijos de los profetas, cuando David gobernaba, cuando estaba Samuel, Eliseo y Elías, el hierro era escaso en Israel. Solo los poderosos tenían acceso al hierro. Así es que si esta herramienta no se encontraba, este hombre estaba en graves problemas. Muy probablemente iba a terminar como esclavo del dueño del hacha. Mas sin embargo, él sabía que no estaba trabajando solo, y exclama: ¡Oh, Señor! ¡Era prestada! ¡No era mía! Y vean qué solución. Llega Eliseo, yo no me imagino, ¿verdad? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Alguien vio dónde cayó? Sí, cayó en el río. Y alguien dice: sí, por ahí cayó, por ahí. Y Eliseo, en lugar de meterse al agua o acercarse ahí, se empieza a alejar y empieza a buscar. Y encuentra una rama, corta un palo y lo echó. ¿Qué habrían pensado ustedes? ¿Qué solución tan absurda es? Es una locura lo que estás haciendo, Eliseo. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? Y el hierro empezó a brotar. El hierro cambió su composición y empezó a brotar. Y no solamente eso, se detuvo en la corriente del Jordán. Y entonces Eliseo le dice: tómalo. Y si aquel hombre solo le hace así, muy probablemente no. Aquel hombre tuvo que hacer algo así. Extendió su mano, alcanzó el hierro y se puso de pie. Así es que la herramienta perdida solo se recupera de rodillas. ¿Pero qué nosotros podemos observar en este pasaje? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este pasaje? Bueno, mis amados hermanos, no importa que nosotros seamos hijos de Dios, no importa que nosotros seamos propositivos en la iglesia, que nosotros veamos la dificultad, que nosotros propongamos la solución al problema y que nosotros hagamos que el problema sea resuelto o que la necesidad sea resuelta. No importa. No importa que nosotros no estemos solos. No importa que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. No importa que nosotros seamos activos y trabajadores. El peligro es inminente. Y esta tarde nosotros vamos a estudiar, basados en este texto, el peligro del cristiano. Nosotros nos preocupamos constantemente del peligro que está afuera, de la violencia, de la economía y de tantas cosas que nos agobian. Pero como hijos de Dios, hay un peligro que es inminente y que está como dice la escritura, y no estoy hablando del diablo, pero como el, un león rugiente buscando a quien devorar. Hay un peligro para el cristiano. ¿Y cuál es ese peligro, mis amados hermanos? Hay un gran peligro, pero antes de ver cuál es el peligro, veamos quiénes son los que están en peligro. Y nosotros miramos que dice los hijos de los profetas. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están en peligro hoy día? Los hijos de Dios. Esto va a sonar un poco raro, pero nosotros no somos cristianos. No somos cristianos porque una vez invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. No somos cristianos porque repetimos una oración. No es así. ¿Por qué somos cristianos nosotros? Porque Cristo murió por mí. Porque Él obró en mi corazón, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne conforme a su corazón. Porque Él en su gracia y en su misericordia me regeneró. Como dice Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ustedes se fijan, no dice más a los que dicen que le recibieron, no. Los que le recibieron, otra manera de decirlo es más a los que lo tienen en su corazón. Muchos, muchos cristianos se alcoholizan, fuman, son infieles en sus hogares y hacen muchas cosas que el mundo hace. Y usted va y dice, hermano, mire, que usted... No, yo soy cristiano. Si yo muero ahora, soy salvo, porque yo ya hice mi oración. ¿Y en qué están confiando estas personas para su salvación? En una oración que ellos hicieron. Y todos sabemos que la salvación es por gracia solamente, no por obras para que nadie se gloríe. Y si ustedes están confiando que son cristianos o que son salvos porque ya recibieron a Cristo, es algo que ustedes hicieron, eso se llama obra. Es una obra minúscula, pero es obra. Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios por gracia solamente, por medio de la palabra, por medio de la fe. Así es que si ustedes de verdad quieren saber si son hijos, examínense a ustedes mismos. Examínense a ustedes mismos para saber si están en la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque los únicos que están en peligro son los hijos. Aquellos que no son hijos, esos no están bajo peligro porque no son nada. Por lo tanto, es necesario que nosotros verifiquemos nuestra vida. ¿Soy hijo de verdad? Aquí nosotros observamos unas características de los hijos. Los hijos son propositivos. Los hijos ven la necesidad y se ponen a criticar a los líderes. No, los hijos ven la necesidad y proponen soluciones a esa necesidad. Los hijos ven el problema y proponen soluciones a ese problema. ¿Y qué más? Son hacedores. Ellos hacen la solución. Ellos son la solución a ese problema. Pero no solamente eso, los hijos también tienen comunión unos con otros. Vean, si ustedes se fijan, aquellos hombres pidieron la compañía del líder de Eliseo. Ven con nosotros, acompáñanos. Y Eliseo fue con ellos, pero también ellos trabajaron juntos. Uno de ellos habló a nombre de todos sin pedirles permiso: te rogamos que vengas con tus siervos. Vamos todos juntos al Jordán y todos juntos cortemos leña, todos juntos cortemos la madera para hacer un lugar donde habitar. Así es que los hijos son propositivos y los hijos tienen comunión. Los hijos no compiten. Los hijos no se ven como amenazas unos con otros. Los hijos se ven como hermanos unos con otros. Así es que, ¿para quién es el peligro? Para los hijos, para los cristianos verdaderos. Pero también nosotros podemos observar en el texto que hay un peligro en un momento determinado. Vean el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba trabajando duro. Él estaba echándolas todas. Él estaba pegando con todas sus fuerzas al tronco del árbol para derribarlo. Él estaba realizando su trabajo. Así es que el peligro del cristiano, mis amados hermanos, es perder la herramienta de trabajo. Y nuestra herramienta se llama Evangelio. El peligro del cristiano es perder el Evangelio. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a perder o estamos en peligro de perder el Evangelio? Cuando estamos trabajando. Los ministros de alabanza se compenetran tanto con sus instrumentos y en practicar que se olvidan del estudio bíblico y de la oración. Los predicadores estamos tan ocupados buscando textos bíblicos, preparando sermones y olvidamos leer la Biblia para que ésta nos exhorte y nos edifique diariamente. Aquellos que somos evangelistas y nos gusta hablarle a las otras personas, estamos preocupados por nuevos métodos, nuevas estrategias para ganar a otros, de tal manera que descuidamos nuestra propia salud espiritual. El peligro, mis amados hermanos, es cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Porque servimos y estamos sirviendo, pero en ocasiones descuidamos nuestra propia salud espiritual. El peligro del cristiano es caer en un cristianismo sin poder. Lo repito. El peligro del cristiano es caer en un cristianismo sin poder. Y no me estoy refiriendo al poder de milagros y prodigios. No. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero mientras ustedes no tengan el Espíritu Santo, no van a poder tener ningún poder para hablarle a otra persona y ésta entienda y sea transformada por medio del Evangelio. Un Evangelio, un cristianismo sin poder, es un cristianismo activista. Hacemos muchas cosas, pero no resulta nada. Hacemos tantas cosas y no vemos resultados. Muy probablemente nuestra herramienta o está floja o ya la perdimos. ¿Y cuál es esa herramienta? El Evangelio. Tengo una pregunta para ustedes, no me la contesten, solo piensen. ¿Alguien sabe qué es el Evangelio? Gerard Niehuis, en la introducción de su libro El Dios que Adoramos, publicado en 1999, dice: actualmente hay muchos que con gran sinceridad adoran a Dios, Dios en minúsculas. Esto es un Dios creado a la imagen del hombre y no conforme a su revelación en la creación, no conforme a su revelación en las Escrituras, no conforme a Jesucristo, Dios encarnado. Muchos tienen un Cristo más parecido a Santa Claus que al Dios de la Biblia. Un Dios al cual se le pide: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Haz tu cartita para fin de año. No, Él no es un Dios al servicio de los hombres. Nosotros somos siervos al servicio del Dios Altísimo. Cuando nosotros adoramos y predicamos a un Dios así en minúsculas, nuestro mensaje puede ser atractivo, puede ser agradable al oído de los inconversos, pero no tendrá poder de salvación para aquellos que creen. No va a tener ese poder transformador, ese poder regenerador. Las personas van a repetir una oración que nosotros les digamos que repitan. Ah, tanto que molesta, está bien. Van a repetir la oración, pero no van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Van a seguir siendo los mismos diablos que antes eran. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes somos los mismos diablos que antes éramos? Pero todos los domingos venimos al culto a cantar y a oír la palabra del Señor. Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y arrepentirse es, ay mamá, no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentirse. El pastor Adrian Rogers afirmó: la tragedia de estos tiempos en el cual vivimos es cristianos tibios que quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Cristianos tibios que quieren servir a Dios, pero que no quieren abandonar el mundo. Y esto, mis amados hermanos, es el producto del trabajo con una herramienta sin filo. Una herramienta sin filo se afloja y se zafa, y queda solo el palo, y se pierde. Y entonces nosotros llegamos al peligro del cristiano: un cristianismo sin Cristo. Hoy día es muy común escuchar predicadores con muy buena elocuencia, mensajes motivadores y sensacionales, pero sin la cruz de Cristo. Mensajes divertidos y entretenidos que no demandan arrepentimiento. Mensajes que levantan la autoestima y nos hacen sentir importantes y nos hacen sentir que todo es posible para nosotros. Pero son mensajes que no molestan a nadie. Mensajes que no incomodan a nadie. Pero el gran ausente es Cristo y este crucificado. El gran ausente es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Carlos Spurgeon dijo así: deja a Cristo fuera de tu sermón y no estarás haciendo absolutamente nada. Señor panadero, dile a todos que estás haciendo pan sin harina. Anuncia en todos los periódicos: pan sin harina. Y pronto tendrás que clausurar tu panadería, porque tus clientes saldrán corriendo hacia otro lugar. Un sermón en el cual Cristo no sea el principio, el medio y el fin es un error en concepto y un crimen en ejecución. No importa cuán altilocuente sea tu lenguaje, sin Cristo cualquier sermón será mucho alboroto para nada. Y al decir Cristo, no me refiero solo a su ejemplo y a sus preceptos éticos, sino a su sangre redentora, a la gloriosa satisfacción que hizo para expiar el pecado humano y a la grandiosa invitación que proclama: cree y vivirás. Cuando nosotros tenemos un cristianismo sin Cristo, cuando hemos perdido la herramienta, cuando el hierro se zafó de nuestro cabo, el peligro es obedecer y obrar para pagar a Cristo lo que Él hizo por nosotros. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero cuando nosotros procuramos pagar a Cristo lo que Él ya hizo por nosotros, lo que estamos haciendo no se llama gracia, es una transacción comercial que se llama crédito. ¿Estamos tratando de pagar lo que Él ya hizo? No. Si ustedes y yo vamos a obrar en la obra del Señor, si nosotros vamos a venir al culto, si nosotros vamos a hablar de la obra, si vamos a predicar con gozo, si vamos a estar cantando con alegría, lo vamos a hacer porque Cristo me ha salvado, porque Él me transformó, porque Él me ha hecho una nueva criatura. No porque voy a pagarle, no podemos pagarle. ¿Se acuerdan de qué hablabas? ¿Cómo podré pagarte? No podemos. Y si nosotros pudiéramos pagarle, entonces dejaría de ser gracia. El peligro es venir al culto porque es mi obligación. Es la obligación del cristiano venir al culto los domingos. No. No venimos al culto por obligación. Venimos al culto porque nos gozamos alabando al Señor. Porque tenemos hambre y sed de su palabra. Por eso venimos al culto. Porque queremos que la palabra del Señor nos edifique y nos fortalezca cada vez que estamos aquí. El peligro, mis amados hermanos, es evangelizar para salir de mi compromiso. Yo ya salí de mi compromiso. No es así. Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cristo soportó la ira de Dios en su propio cuerpo para que ustedes y yo podamos estar delante de su presencia siendo justificados gratuitamente. Y si nosotros tenemos el corazón de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a estar dispuestos a entregar todo para hablarle a otro y que éste sea salvado por gracia solamente. Y solo hay una herramienta necesaria que nosotros necesitamos: el Evangelio de Cristo. Es bueno que nosotros testifiquemos de las maravillas que el Señor ha hecho, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de entre los muertos. El justo murió por los injustos. El santo derramó su sangre por los impíos. El peligro es buscar mejores resultados usando métodos y estrategias de hombres. El peligro es meter la filosofía del hombre, usar técnicas de mercado en la iglesia, usar el marketing. Si nosotros usamos técnicas humanas para atraer a las personas a la iglesia, vamos a necesitar técnicas humanas para que ellos permanezcan aquí. El peligro es predicar a Cristo sin su cruz y al servicio de los hombres, un Cristo muy similar al genio de la lámpara de Aladín. Ese es el peligro. ¿Cómo es nuestro evangelismo hoy día? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo es nuestro evangelismo hoy día? Ven a Cristo, Él te va a sanar. Ven a Cristo, Él va a resolver tus problemas. Ven a Cristo, Él te va a dar un trabajo, Él te va a sacar de tu dificultad económica. ¡No! ¡No! Cristo no murió en la cruz para darnos una mejor vida ahora, como dice un predicador por ahí. Cristo murió para darnos vida eterna. Cristo murió para que nosotros podamos llegar delante de la presencia del Padre con humildad, por supuesto, pero con gozo y con alegría de que Él no va a ver nuestras inmundicias. Él va a ver a su Hijo amado en cada uno de nosotros. Cristo no solo murió la muerte que nosotros merecemos morir, Él vivió la vida que nosotros nunca vivimos. Cristo, solamente Cristo, para salvarnos de la ira de Dios que viene. Así es que el peligro es perder el evangelio. Y este evangelio no es un evangelio que nos pertenece. ¿Se acuerdan cómo gritó aquel hombre cuando perdió el hacha? ¡Ah, Señor mío! ¡Era prestada! Nuestro evangelio no es nuestro. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de Cristo. Romanos 15:29 dice el evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 2:12 dice el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7, y a ese voy a invitar que vayamos, aunque lo conocemos bien. Gálatas 1, estoy asombrado, dice Pablo, de que tan pronto ustedes se hayan cambiado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir ¿el qué? El evangelio de Cristo. No es tuyo, no es mío, es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Cristo porque es un mensaje que habla de lo que Cristo hizo a favor de nosotros para la gloria del Padre. Es el evangelio de Cristo porque es un mensaje que exalta y glorifica únicamente el nombre del Hijo de Dios, su Padre y su Santo Espíritu. Ahora voy a invitarlos a que vayan a Mateo 25. Versículos del 24 hasta el 30. Y el texto habla acerca de una parábola, la parábola de los talentos. El Señor le dio a unos y todos le llevaron algo más, aparte de lo que les dejó. Pero hubo uno. Pero llegando también, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oigan la respuesta. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vean el juicio. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tengo una pregunta. ¿Perdió lo que el Señor le dio? Según lo que acabamos de leer, ¿perdió el talento este hombre? No. Señor, tuve miedo. Aquí está lo tuyo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el evangelio y vamos a llegar delante de la presencia del Señor? Aquí está tu evangelio, Señor. Nunca lo sé. Siervo malo y negligente, sea la palabra que escuchamos. El Señor manda. Hay un mandato para nosotros. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos hablar de Cristo. Debemos hablar del evangelio. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros llegamos? Señor, perdí la herramienta, perdí el evangelio. Por lo tanto, empecé a predicar otras cosas que no estaban en el futuro. ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes que recibiremos si nosotros estamos sin el evangelio predicando? Un Cristo diferente. Pero si nosotros somos hijos, si nosotros una vez tuvimos en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón la herramienta del evangelio, vamos a saber perfectamente si lo hemos perdido. Vamos a saber perfectamente si se nos advierte con suficiente tiempo que la herramienta está floja. Y vamos a enmendar lo que nos está pasando. Imaginemos esto. Una persona que nunca, nunca vio un ancho. Y le dan solo el cabo, solo el palo, y lo mandan a cortar árboles. ¿Qué va a pasar con este hombre? Va a golpear todos los árboles del bosque y no va a derribar ni uno solo. Y como él no conoce el hacha y nunca trabajó con el hacha, no va a saber que no tiene su herramienta completa. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa con un leñador profesional? ¿Qué pasa con un leñador que sí ya conoce el hacha? Que ya trabajó con el hacha por lo menos unas dos veces o tres veces. En el momento que sale volando el hierro, el cabo pierde peso. Y él sabe inmediatamente que ha perdido la herramienta. Nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos tenido el Evangelio una vez, y yo sé que sí, vamos a saber perfectamente si nuestra herramienta se perdió. Vamos a saber y vamos a clamar como aquel hombre: ¡Ah, Señor! Era prestado. Pensemos por un momento. El peligro del cristiano es para los verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos son hijos de Dios. Los verdaderos cristianos son propositivos. Los verdaderos cristianos tienen comunión unos con otros. Entre otras características, por supuesto. El peligro del cristiano es perder el Evangelio. El peligro del cristiano es cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. El peligro del cristiano es un cristianismo sin poder. El peligro del cristiano es un cristianismo sin Cristo. El cristianismo del cristiano es perder un evangelio que no le pertenece. Un evangelio que es prestado. Pero la buena noticia es que el Señor nos devuelve el evangelio. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros sabemos perfectamente que la herramienta se perdió y clamamos al Señor, Él nos devuelve la herramienta. En el Salmo 51, David ha pecado contra Betsabé, con Betsabé, contra el Señor, y empieza a rogar: contra ti, Señor, contra ti he pecado. Y el Señor lo restaura. Lean el Salmo 51 a sus hogares. Pero la solución que nosotros observamos, tanto en el Evangelio como en la narración, es hasta cierto punto increíble. Es hasta cierto punto una locura. Vayan conmigo, 1 Corintios, ya casi terminamos. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ustedes y yo y Pablo y todos aquellos que leyeron las cartas de Pablo, aquellos que recibieron, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No tenemos otro mensaje. No hay otra cosa de la cual nosotros debemos hablar. No hay otra manera de la cual nosotros podemos trastornar la sociedad en que vivimos. Solo por medio del mensaje de Cristo. Resulta que pensar que el hierro flotó en el agua es absurdo. Sí, por supuesto que sí. Si a mí alguien me dice, fíjate que alguien perdió el hierro del hacha y cayó en el agua, y el otro vino y le tiró un palo y empezó a flotar, no te puedo creer. Eso es imposible de creer. ¿Me querés tomar el pelo? Es una locura. Pero es más absurdo pensar que Dios muera en lugar del hombre. Es más absurdo pensar que el dador de la vida pierda la suya. Es más absurdo pensar que el juez muera en lugar del acusado. Es más absurdo pensar que el inocente muera por el culpable. Que el santo sea hecho maldición. Que el rey que se viste de gloria termine desnudo en una cruz. Es más absurdo que el Señor se convierta en siervo. El Señor nos devuelve el Evangelio. Él dijo, tómalo. Y aquel hombre extendió la mano y lo tomó. Es un mandato, hermanos. Tómalo. Toma el Evangelio. Ahí está. Pero es un mandato que se obedece de rodillas. Recuperemos el Evangelio puestos de rodillas. Sumergidos en su palabra. Solo los hijos tienen el Evangelio. Por lo tanto, solo los hijos pueden perder el Evangelio. ¿Es usted hijo? ¿Han ustedes nacido de nuevo? ¿O solo repitieron una oración? ¿Somos hijos de verdad? Yo sé que ya me la creo. Pero Santiago dice, ¿tú crees que eres eso? Bien haces. Los demonios creen en Dios. No se trata de creer que Dios existe. Se trata de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios y aborreces el pecado, eres hijo de Dios. El Evangelio se puede perder cuando estamos nosotros trabajando. Estamos trabajando. ¿Trabajamos alguna vez en la obra y dejamos de trabajar? Es posible que has perdido tu herramienta. Clama al Señor que te devuelva el Evangelio. Devuélveme el gozo de tu salvación, oh Dios. Ten misericordia de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Que si somos hijos, nunca se va a apartar. Pero sí se va a entristecer. Revisemos nuestro evangelismo. Revisemos el mensaje que estamos compartiendo con otros. ¿Es Cristo el centro de atención de nuestro mensaje? ¿O solo son Cristo? Si creemos que nuestro evangelio está perdido, clamemos al Señor y volvamos al Evangelio. Volvamos al Evangelio de rodillas. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tus advertencias. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de tu pueblo. Concédenos, mi Dios, de verdad.